Cuando está considerando un asunto en el cual usted tiene que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿piensa usted principalmente el beneficio o provecho que obtendrá en lo personal? En el mundo comercializado en que vivimos, el provecho personal parece ser el factor más preponderante para cualquier decisión. Tal parece que esta idea también ha penetrado en los asuntos espirituales, y no es necesariamente malo. En el pasaje bíblico que estamos estudiando, el apóstol Pablo nos explica el resultado o provecho de conocer la voluntad de Dios y ser llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah concluye su mensaje titulado Una oración para el año nuevo. Y ahora, con ustedes el maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, una oración para el año nuevo. Feliz año nuevo y bendiciones en este 2022. Le agradecemos su sintonía. Hoy concluiremos la lección que empezamos el viernes y hablaremos de una oración para el año nuevo. Muchas empresas comerciales y negocios hacen lo que llaman balance de fin o principios de año. Se trata de un estudio con el propósito de ver cómo marcha la empresa y forjar metas para el año venidero. No es mala idea aplicar eso también en la vida espiritual, y el apóstol Pablo nos ayuda a eso en este pasaje de Colosenses que estamos estudiando. Hoy vamos a considerar el resultado que Pablo pide en oración para los creyentes de Colosas y para nosotros. Antes de pasar a nuestro estudio, permítame recordarle que para cada serie de mensajes que usted escucha en Momento Decisivo, tenemos el respectivo juego de discos compactos con la grabación de todos los mensajes. Para un buen número de las series, también tenemos a su disposición la correspondiente guía de estudio, que le ayudará a profundizar por cuenta propia el estudio de las Sagradas Escrituras. La guía de estudio tiene sugerencias para el estudio personal, como también para el estudio de la misma guía en grupo. Es un recurso excelente para un grupo pequeño de estudio bíblico. Póngase en contacto con Momento Decisivo para obtener más información sobre los recursos disponibles y cómo obtenerlos. Bien, ahora pasemos a la conclusión del mensaje, una oración para el año nuevo. El fruto es carácter. ¿Quién es usted? Y es conducta lo que usted hace. Pero el fruto es más que eso. El fruto es conversación, lo que usted dice. ¿Sabían eso? Las palabras de su boca son evidencia de su producción de fruto. En la carta a los Hebreos habla de que las palabras de la boca son el fruto de los labios. ¿Alguna vez ha visto ese versículo? Es el fruto de sus labios. Hay un pasaje que habla de alabanza y adoración, así que cuando usted asiste a la iglesia y entona alabanzas a Dios, eso es rendir fruto. Cuando usted canta en el coro y dirige a otros en alabanza, eso es fruto en su vida. Este es otro que he hallado. ¿Sabe usted que para ser cristiano fructífero no solo es cuestión de carácter, quién es usted, y conducta, lo que hace, y conversación, lo que dice, sino que también el fruto es contribuciones, lo que usted da? Usted dice, un momento, eso suena como predicador bautista y lo incluye aquí simplemente por énfasis. Y no es asunto del mes de mayordomía. Así que bien podría darles algún indicio, pero ¿sabían que eso es en realidad una afirmación de la palabra de Dios? Cuando Pablo les escribe a los filipenses, les habla acerca de producir fruto. Me alegro de su ofrenda que abunda a cuenta de ustedes. No es que busque una ofrenda financiera, dice, sino que busco fruto que abunde a cuenta de ustedes. Así que cuando usted ofrenda su dinero para la obra de Dios, esa es otra evidencia de rendir fruto. Finalmente, el fruto es convertidos, a quien usted gana. El que casi siempre se conoce es que cuando uno gana a alguien para Cristo, cuando logra que alguien se convierta y habla de la fe y la persona viene a Cristo, eso es rendir fruto. Y eso es lo que Pablo habla en cuanto a que fueron los primeros frutos de Acaya. No quiero detenerme mucho en estas cosas, excepto para decir que cuando la palabra de Dios mora en su corazón y usted está aprendiendo la palabra de Dios y está fielmente reconociendo que es la palabra de Dios y la está poniendo en práctica y aplicándola en su vida, eso quiere decir que no lee el libro simplemente para ver lo que dice, sino que lee el libro para hacer lo que dice. Gran diferencia. Cuando usted empieza a vivir de esa manera, lo que sucede es que de repente se vuelve productivo. Todo en su vida cambia porque la palabra de Dios está en usted, rindiendo fruto en su vida. Pablo dijo, mi oración es que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Luego añade un tercer pensamiento. Dice que cuando usted está andando de esa manera y viviendo de esa manera, no solo producirá fruto consistentemente, sino que también usted progresará en conocimiento continuamente. ¿Cómo aprende usted realmente la palabra de Dios? Eso nos lleva a cerrar el círculo, por así decirlo. Porque uno no puede simplemente aprender la palabra de Dios al memorizar listas. Allá en mis años de crecimiento, todavía estábamos en el ciclo de que la forma de aprender es memorizar cosas. ¿Alguien que me está oyendo recuerda eso? Había un examen y uno tenía que memorizar una lista, como si fuera lista de víveres. Solíamos usar diferentes trucos y uno era hacer una especie de acróstico que le ayudaba a uno a aprender algo recordando la primera letra de todo lo que había que memorizar. Yo asistía a algunas clases y sabía todos esos acrósticos, pero no recordaba nada de lo que representaban. Pero cuando llegaba el examen, lo tenía todo como es debido. Los había memorizado. Hay maneras en que la gente dice que uno aprende y hay maneras en que uno realmente aprende. Permítame decirle cómo aprender realmente la palabra de Dios. Porque dice que si usted hace lo que Pablo pide en oración, que usted haga, estará progresando en conocimiento. Dice en este versículo, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es un buen tiempo del año para mirar hacia atrás y decir, en realidad sé más de Dios este año que lo que sabía hace un año. ¿Cómo respondería usted a eso? ¿Cómo crece usted en realidad como cristiano? Quiero decirle algo. Usted no crece simplemente al memorizar las palabras de la Biblia. Puede memorizar el Nuevo Testamento al revés y al derecho, y habrá algún impacto en usted. Pero si no permite que vaya más profundo de eso, usted no va a crecer. Así es como usted crece. Cuando usted toma la palabra de Dios según la entiende y la pone en práctica en su vida, dando un paso a la verdad que ya sabe, usted empieza a crecer. Cuando llega a una crisis en su vida, y algunos de ustedes que son hombres de negocios llegan a una crisis, y tal vez el jefe habla con ustedes y les dice, para la ventaja que necesitamos en esta situación, quiero que cambie la fecha en algunos documentos. Recuerdo un hombre de nuestra iglesia que era presidente de una corporación importante al que se le pidió que hiciera eso. Y él dijo, no puedo hacer eso porque eso viola un principio de la palabra de Dios. Yo tendría que falsificar documentos para hacer eso. Perdió su empleo. Pero solo para avanzar y ver que Dios le bendijo en otra empresa mucho más de lo que habría recibido si se hubiera quedado en el empleo previo. Pero quiero decirles algo. Cuando usted oye la palabra de Dios de corazón, porque la ha sembrado ahí, y llega una crisis, y lo que el mundo quiere, o lo que alguien más quiere, y lo que Dios quiere, son dos cosas que están en conflicto la una con la otra, cuando usted toma el camino más elevado y hace lo que Dios quiere que haga, ese pasaje de las Escrituras, ese principio, siempre es suyo. Nunca lo olvidará. Llega a ser parte de quién es usted, llega a ser parte de su ser espiritual. La manera de crecer en la palabra de Dios es tomar lo que ya sabe y hacerlo. En lugar de pensar, pues bien, estoy considerando para ver si quiero hacerlo o no. Una ilustración que me encanta sobre este principio me lleva de regreso en mi vida a los primeros días, incluso antes de que empezara formalmente a predicar en 1969. Yo era pastor de jóvenes en Haddon Heights, New Jersey, y una vez fui a predicar en West Virginia. Me llevaron a una mina de carbón. Y el hombre que me servía de guía me dio una lámpara de carburo y apagó todas las luces. Esa Es una experiencia que ni siquiera quiero repetir, pero fue algo que valió la pena vivirlo en ese entonces. Nunca lo olvidaré, porque todo estaba totalmente negro. Ahí me quedé por un momento con aquella lámpara encendida en la cabeza y quería ver el camino de salida, pero la única manera de ver el camino era dar un paso en la luz que ya tenía. Y cuando lo hice, ¿saben lo que sucedió? La luz iluminó un paso más en la oscuridad. Cuando di otro paso, la luz avanzó. Y saben, aprendí ese día un principio maravilloso que cuando se trata de la verdad espiritual, la manera de crecer es dar un paso en la luz que uno ya tiene. Y cuando usted hace eso, Dios arroja luz un paso más adelante en oscuridad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que yo estoy aquí y Dios dice, Jeremiah, esto es lo que quiero que hagas. Está bien, Señor. Y doy ese paso. Entonces el Señor me dice lo siguiente, Dios no le da a uno toda la información que se necesita desde el mismo comienzo. ¿Verdad? Me gustaría decirles a las personas cuando me lo preguntan y se preocupan por algo que va a suceder, que he aprendido esto. Cuando tengo que saber algo, lo sabré. No es verdad. A veces quisiera saberlo ahora. Me haría la vida mucho más fácil, pero eso no sería andar por fe. Así que tengo que esperar que Dios me lo diga. Pero si no camino en la luz que ya tengo, Dios no me da ninguna otra luz. Y por eso el principio de crecer en la fe es tomar el principio de lo que Dios me ha dicho y tomar eso que Dios ha dicho y hacerlo. Y en el proceso, usted estará progresando en conocimiento y continuará creciendo en la gracia. La manera de crecer es hacer lo que Dios me dice que haga. Es tan sencillo como eso. La cuarta cosa que usted aprenderá al seguir leyendo este pasaje es que es uno de mis pasajes favoritos, y este es muy especial en mi vida en estos días. Dice en el versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. He anotado en mis notas, cuando usted permite que la palabra de Dios more ricamente en usted y usted sigue obedientemente lo que Él dice, la cuarta cosa que sucede es que usted perseverará con gozo en la tensión. Perseverar con gozo cuando está bajo estrés, eso es lo que dice el versículo 11. El versículo 11 y pasando a versículo 12 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Cuando veo las palabras poder y potencia y paciencia o longanimidad, siempre pienso, bien, como saben, eso es una prueba grande. Cuando tengo que levantarme contra algún hereje que niega la fe o enfrento algún problema en la iglesia que va a exigir todo de mí. Pero, ¿saben lo que he aprendido? He aprendido que uno necesita poder y potencia y fuerza más para larga distancia que lo que se necesita para el reto momentáneo. ¿Verdad? La vida cristiana no es carrera de velocidad de 100 metros. Es un maratón. Y especialmente si usted tiene algún asunto no resuelto en su vida o si tiene algo por lo que le ha estado pidiendo a Dios en oración y que Dios todavía no ha contestado. Exige mucha fuerza, poder y perseverancia para mantenerse bajo la presión, en medio de la tensión y todavía exhibir con gozo el carácter de Cristo en la vida. Le digo que cuando usted ve a un cristiano que está atravesando algo, puede decir la pasta de que ese cristiano está hecho, ¿verdad? Todo mundo puede gritar porras cuando todo marcha bien y cuando no hay estrés ni problemas. Pero luego Dios envía los retos a su vida. Una de las cosas que usted sabe cuando atraviesa retos es que usted está en exhibición y la gente está observando lo que está pasando en su vida. Esto es lo que Pablo dice. Si usted tiene la palabra de Dios morando en usted, ricamente tiene el poder, la fuerza, la potencia y la perseverancia con gozo. Un comediante dijo una vez que si uno ve a alguien que está atravesando muchos problemas y tiene una sonrisa en los labios, esa persona ha hallado a alguien a quien echarle la culpa. Pero eso no es cierto. Si usted ve a alguien que está bajo mucha presión y que tiene una sonrisa en los labios, esa persona simplemente conoce al Dios del que estamos hablando hoy. Y Él es real en la vida. La Biblia no es simplemente un texto para estudiar, es un libro de vida por el cual vivir. Y cuando usted lo tiene, hay cosas que suceden. Pablo termina todo esto con un pensamiento final. Dice que no solo usted perseverará en la tensión y con gozo, sino que usted alabará a Dios continuamente. Incluyo esto aquí porque está ahí. Empezando en la siguiente sección, el versículo 12 dice, «Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados». Primero, Pablo estaba en el reino de luz. ¿Alguna vez ha leído las oraciones de Pablo y notado lo agradecido que era? Ustedes saben que Pablo escribió Colosenses no en un hotel de lujo, ni en un crucero. La escribió en la cárcel. Colosenses es una de las epístolas carcelarias. Escribió esta carta bajo aflicción y sin embargo dice, «He aprendido a darle gracias a Dios primero que nada porque me sacó del reino de las tinieblas y me puso en el reino de la luz». Esa es la primera palabra clave. Él le ha dado la luz. Pablo sabía mucho de eso. Estaba andando en tinieblas y un día, en el camino a Damasco, la luz brilló con tanto resplandor que le hizo caer del caballo y transformó su vida para siempre. En un tiempo en tinieblas, ahora en luz. En segundo lugar, Pablo estaba en el reino de amor. Luego dice, «Él me ha trasladado al reino de su Hijo, el reino del amor». Aquí hay un maravilloso modismo, si usted estudia esto en el idioma original. Es un cuadro de lo que solían hacer cuando llevaban cautiva a una nación. Presten atención. A veces, a fin de subyugar a una nación, iban a esa nación y llevaban a toda la ciudad o todo el pueblo y los juntaban y los llevaban a algún lugar extranjero en donde no hablaban el mismo idioma, en donde no conocían la cultura, simplemente para mantenerlos en cintura. Impedir que se resistieran y se levantaran contra el gobierno. Esa es la imagen que Pablo usa aquí. Él dice, esto es lo que sucedió cuando el Dios Todopoderoso me salvó. Dios me tomó y me sacó del reino de las tinieblas y me puso aquí, en el reino de amor, en cuerpo y alma. Y un día yo estaba viviendo en aquel lugar y el día siguiente estaba en el maravilloso reino de la luz de Dios. Pablo estaba en el reino de luz, estaba en el reino del amor y luego añade un último pensamiento. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él me ha dado luz y amor y libertad. Pablo estaba en el reino de libertad. Pablo nunca se sobrepuso a eso. Cada vez que él ora, eso está en sus oraciones. Me pregunto, ¿cómo nos cambiaría eso si fuéramos personas de la Biblia y la Biblia impregnara toda nuestra vida y no simplemente nuestra mente? Cada vez que oramos, nos desbordaríamos en alabanza a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, porque lo fundamental en nuestra vida se remonta a aquel momento en que fuimos salvados, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes que me están oyendo recuerdan el momento en que confiaron en Cristo como Salvador? Ese momento fue el principio de todo lo bueno en la vida. Así que, permítame repasar por un momento. Esta es la oración de Pablo por creyentes de Colosas que él nunca había conocido y es mi oración por usted, a quien amo y aprecio y sirvo. Esto es lo que Pablo ora. Oh Dios, miro a estas personas que no conozco en Colosas y mi oración por ellos es que puedan ser llenos con tu palabra en toda sabiduría. Necesitan saber lo que dice tu palabra y comprensión espiritual para que sepan cómo aplicarla a su vida a fin de andar en obediencia a ti. Y cuando eso suceda, serán personas diferentes. Todo cambiará en ellas, de la cabeza a los pies. Amigos y amigas, si eso llega a ser verdad en nosotros, o en la medida en que eso llega a ser verdad en nosotros, en verdad somos personas de la Biblia. No somos personas de la Biblia porque vayamos a la iglesia el domingo con la Biblia bajo el brazo. Somos personas de la Biblia cuando la Biblia controla nuestras vidas, determina una diferencia en cuanto a quiénes somos y nos hace ser la sal de la tierra y la luz del mundo en que vivimos. Uno de los recuerdos más vívidos de los principios de mi ministerio es el de una joven pareja que servía al Señor con un grupo al que se llamaban Los Navegantes. Tal vez ustedes no sepan quiénes son. Son una organización paraeclesiástica que sirve en las universidades, organizaciones de negocios y las Fuerzas Armadas, capacitando a discípulos y haciendo que las personas crezcan y las discipula en las cosas del Señor. Están en muchas de las universidades por todo el país. En ese tiempo en particular en mi vida, mi hermana, la doctora Mary Alice Jeremiah, era entrenadora de mujeres en la Universidad de Bloomington, en Indiana. Esta joven pareja, Bill y Rhonda, habían empezado a venir a nuestra iglesia y eran los representantes de los navegantes en esa universidad y en ocasiones venían a Fort Wayne. Se habían conocido ahí y decidieron casarse y me pidieron que oficiara su boda. Me encantó porque los estimaba mucho. Nunca olvidaré su boda porque nunca había participado en una boda en la cual los novios hayan tomado tanta libertad con los votos y redactado sus propias declaraciones para decírselas el uno al otro. Mencionando cómo el Señor los había conducido, eso fue parte de la ceremonia. Fue más como un culto que como una boda. Fue una boda hermosa. Oré con ellos un par de veces antes de que volvieran a Bloomington. Perdí el rastro de ellos por un tiempo, hasta que un fin de semana ellos volvieron. Mi secretaria me dijo que debía hablar con ellos porque estaban atravesando problemas. Hallé que Rhonda tenía leucemia. Era una clase de leucemia muy difícil de tratar. Le habían dicho que ella iba a tener unos días bastante duros. Ella luchó contra la enfermedad por muchos meses. Yo estaba predicando en Cleveland. Nunca olvidaré ese día. Mi esposa me llamó y me dijo que Bill había llamado y habían llevado a Rhonda al centro médico de la universidad en Indianápolis y querían que yo fuera a verlos. Supe que no les iba muy bien por lo que la madre me dijo. Así que, al volver de mi viaje de predicación, fui a Indianápolis para verlos y recuerdo como si fuera ayer las emociones que corrían en mi corazón porque, aunque no me guste, cuando se trata de sufrimiento de personas a quienes amo, me derrito. No espero con expectativa estar con ellos porque duele y no sabía con certeza lo que iba a encontrar. No había enfrentado muchas situaciones como esas en mi juventud como pastor. Cuando llegué al hospital y fui a la habitación, Rhonda estaba recostada entre almohadas en su cama. Cuando me asomé por la puerta, su cara se iluminó y dijo, «Pastor Jeremiah, había estado esperando su visita. Tengo que contarle lo que Bill y yo hemos estado aprendiendo en la palabra de Dios. No puedo esperar para contarle los versículos que hemos aprendido». Ahí estaba ella, luchando por su vida y memorizando las Escrituras. Yo ya estaba bajo convicción. Entré y ellos recorrieron los pasajes bíblicos que habían estado memorizando, utilizando tarjetas como ayuda, uno con otro. Y todo el tiempo que estuve ahí, tal vez unos 30 o 40 minutos, casi no dije nada. Ella ministró a mi vida. Me sentí abochornado. Pensé, yo vine aquí para ayudar a esta joven y es ella quien me ayudó a mí. Dos o tres semanas más tarde, Bill me llamó para decirme que Rhonda había ido a estar con el Señor y que quería que yo oficiara en el funeral. Me dijo, volveré en un par de días e iré a verlo para hablar de lo que tenemos que hacer. Quiero contarle cómo Rhonda fue a estar con el Señor. Así que vino y me contó esto. Nunca lo olvidaré, me dijo. Yo había ido a la estación de enfermeras para buscar algo que necesitaba y cuando volví, la puerta estaba cerrada. Y la enfermera que estaba ahí dijo, Bill, ella se ha ido a estar con el Señor. Me sorprendió porque ella parecía estar bien cuando yo salí. Entonces la enfermera dijo, Bill, nunca olvidaré esto. Ella empezó a repetir los pasajes bíblicos que sabía y entonces ella usó esta frase. Ella dijo, Rhonda se fue al cielo a mitad de un versículo. Pensé, nunca había oído eso. Ella se fue al cielo a mitad de un versículo. Luego pensé, qué manera de morir. ¿No sería glorioso ir a estar con el Señor a mitad de un versículo? Luego me vino otro pensamiento mejor. Presten atención. ¿Qué manera de vivir en medio de un versículo? Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso es por lo que nos ha dado la Biblia. No para que podamos ser conocedores de la Biblia, sino para que podamos vivir nuestras vidas en medio de la palabra de Dios. Ahí es donde está el gozo. Ahí es donde vamos a hallar prosperidad, en donde vamos a hallar éxito, en donde vamos a hallar satisfacción en nuestras vidas. Mi reto para nosotros este año es que tomemos este libro de Dios que amamos y que estudiamos y lo llevemos al siguiente nivel. No simplemente en toda sabiduría, sino ahora, amigos y amigas, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Que así sea. Quisiera hacer mía la oración del apóstol Pablo y específicamente para usted, amable oyente, pidiendo a Dios que le llene de sabiduría e inteligencia espiritual a fin de que usted conozca la voluntad de Dios y su vida goce de los resultados que Pablo menciona en su oración. Pido a Dios en oración que el nuevo año que Él nos concedió sea para usted un año de crecimiento espiritual y con bendiciones abundantes del Dios Todopoderoso. También, en este primer lunes del 2022, quiero agradecerle de todo corazón a usted, estimado oyente, por el respaldo para Momento Decisivo. Gracias por sus oraciones, gracias por sus generosas ofrendas. Además de la gracia de Dios, dependemos de usted para que nos sea posible proclamar la inmutable palabra de Dios a un mundo que cambia continuamente. Todavía tiene tiempo para enviar su donativo para Momento Decisivo. Deposítelo en el correo hoy mismo y con oración envíe el donativo más generoso que le sea posible. Desde ya, muchísimas gracias. Nos veremos de nuevo el día de mañana, a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Una oración para el año nuevo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este es un mensaje individual. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.